Verano cargado de citas, como les hemos venido anunciando dentro del sector de la piel. Hay distintos temas que se van a ir abordando relacionados con proyectos a nivel europeo. Venimos hablándoles de el proyecto Erasmus Plus Learning Factories, que está impulsado por la Confederación Europea de la Industria del Calzado, con la participación de distintos socios de Portugal, Bélgica, Polonia y Rumanía, además de España. En el caso de nuestro país, pues el sector marroquinero ubriqueño es el representante a nivel nacional y, bueno, pues es importante la participación en este proyecto dentro del ámbito de la formación. Les comentamos que semanas atrás había una reunión en Oporto, a la que asistían también los representantes ubriqueños, y en concreto desde esta tarde y sobre todo ya durante los próximos días, desde mañana hasta el viernes, van a estar por aquí los socios del resto de países, ya decimos, en lo que es un nuevo encuentro en torno a este proyecto, pero en nuestra localidad. Ya estuvieron tiempo atrás conociendo los Ubrique, bueno, pues lo que es el sector de la piel, y en estos días van a meterse de lleno en lo que es ese proyecto a nivel formativo en torno al que vienen trabajando. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de diferentes cuestiones sobre el sector marroquinero, también sobre esos cursos gratuitos sobre marroquinería que van a tener lugar desde el mes de septiembre. Hay otra serie de citas, como también les hemos venido anticipando, el 25 de septiembre el Ubrique Leather Connection, y de todo ello vamos a hablar junto al gerente de la Fundación Movex, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decíamos, verano ajetreado. La verdad es que hay un buen número de citas que tenéis por delante. De hecho, ya lo hemos comprobado, ¿no?, en estos días atrás, esa visita a Oporto, y desde esta tarde, como decimos, un nuevo encuentro sobre lo que es ese proyecto Learning Factories en relación a la formación en el sector de la piel. Se trata de una visita, de un encuentro de trabajo, ¿verdad?, que se va a desarrollar durante toda esta semana aquí en nuestra localidad. Sí, después del encuentro en Oporto, pues tocaba la visita ahora del grupo a Ubrique, y los contenidos ya están desarrollados de los cuatro módulos en los que consta este proyecto. Perdón, hay cuatro planes de estudio, que se trata de planes de estudio ágiles a corto plazo sobre competencias, sobre todo digitales y ecológicas, aplicadas a la marroquinería, y una herramienta de análisis de las necesidades de formación para que los docentes, las empresas, pues puedan, o las personas, los grupos en sus casas, pues puedan personalizar, digamos, los planes de estudio, ¿no?, en torno a los siguientes temas, los temas que hemos estado tratando, ¿no? Hay cuatro módulos: uno es de diseño con cero residuos, otro de inteligencia artificial, otro de impresión 3D para la creación tanto de prototipos como para la producción de herramientas para la marroquinería, y otro de transformación digital de las operaciones de fabricación de valor añadido, ¿no? Además de los contenidos propios digitales, pues se complementan con actividades prácticas y con un manual para formadores, profesores o tutores, indicándoles pues ciertas metodologías de trabajo común que potencie un poco pues los resultados comunes del proyecto y que facilite un poco pues la parte docente, ¿no? En Portugal ya analizamos el módulo de inteligencia artificial y de diseño con cero residuos, y ahora aquí en Ubrique pues vamos a tratar lo mismo, de terminar el manual para formadores en torno a lo que es la impresión 3D, que ya vimos un avance en Portugal, que cuentan ya con maquinaria de impresión 3D de última generación, y en cuanto a la transformación digital, ¿no? Además, pues bueno, en el área de diseño con cero residuos nació una iniciativa del aprovechamiento de residuos ya hace tiempo con la Universidad de Cádiz y con la Asociación de Empresarios, y vamos a hacer a los asistentes una presentación del proyecto europeo que se pretende presentar desde el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la provincia, que estarán por aquí este miércoles presentando el anteproyecto, el borrador de proyectos que se quiere presentar, para intentar pues que los socios que participan ahora en Learning Factoring nos acompañen también en el proyecto Ecoleader, que es como se ha denominado, en la presentación, digamos, a nivel europeo en Bruselas. Así que Bueno, una agenda cargada, como decimos, durante estos días, para que, digo, llegue de forma más clara a las personas que no estén dentro de lo que es estos proyectos, ¿no? Dentro del sector marroquinero, decir, ¿no? Podemos resumir que sobre el Learning Factories, al final se trata, ¿no? De un proyecto de formación, ¿no? Para que las empresas del sector de la piel tengan una serie de plataformas a nivel formativo en torno a competencias digitales y ecológicas, temas dentro del ámbito digital y ecológico, de mejora en cada una de las empresas, que claro, a día de hoy no existe, ¿no? Dentro de lo que es el sector marroquinero, y por tanto, a través de estos distintos países, de estos socios, pues entre todos estáis llevando adelante lo que bueno, pues serían estas plataformas de formación, ¿no? Podemos decir. Sí, exactamente, lo ha explicado perfectamente. Lo que se trata es lo que se trataba desde el principio, el objetivo era cubrir áreas de formación para realizar unos planes en temáticas en las que todavía no se esté trabajando al 100% en las empresas, pero que son de interés y que vamos a tener que implementar en breve, ¿no? Uh-huh. Hay empresas que ya trabajan algunas de estas áreas, tienen algunas máquinas de impresión 3D, o han incorporado ciertas competencias digitales, o están preocupadas por la inteligencia artificial, pero eran áreas en las que se nos demandaba más información y más formación al respecto, ¿no? De ahí un poco pues la elección de los socios europeos, ¿no? Que aunque sean países que no tengamos mentalmente ubicados como líderes en cuanto a Unión Europea, como puedan ser Alemania o Francia, pues decir que Portugal tiene uno de los centros de innovación y de tecnología en el área del calzado, que va íntimamente relacionado a marroquinerías más importantes de Europa. Durante la visita allí lo pudimos comprobar. El nivel de incorporación de tecnología, además de las empresas portuguesas, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, es espectacular. Y bueno, pues son unos socios que nos han aportado bastante de cara al proyecto, ¿no? Uh-huh. En cuanto a Rumanía, aportan desde la Facultad de Ingeniería de ISASI, la verdad que los conocimientos que tienen, sobre todo lo que es organización y transformación digital, además de inteligencia artificial, junto con Polonia, que son los que se están encargando de todo lo que es la presentación, al ser digital y al estar todo volcado en Internet, de aquí a la finalización del proyecto, pues se ha intentado que el formato sea asequible, sea de fácil lectura para todos los interesados, que esté animado con vídeos, que tengan apoyo los profesores, los tutores, con distintas actividades que se les proponen para realizar en grupo en las empresas. Y entonces, bueno, en definitiva, cada uno pues ha intentado aportar los conocimientos, la información de que disponemos, las inquietudes que presenta su sector, y se ha contactado pues con proveedores de estas áreas, con personas que ya o empresas que ya estaban trabajándolas, y entre todos pues sumando para poder colgar y compartir cuanto más información posible para que sirva de guía a las empresas que le preocupen estos temas, que aunque no lo hablemos de cara a 2030, pues son objetivos que además van a tener que cumplir obligatoriamente de cara a la legislación que entrará en vigor en este año, ¿no? Con lo cual, pues lo que se trata es de facilitar ese proceso y de iniciarlo con un apoyo, con una guía compartida por distintos países, ¿no? El proyecto además está auspiciado por la Confederación Europea del Calzado y Marroquinería, que cuenta con representantes de distintos países de la Unión Europea, y de ahí un poco pues el que colaboremos y el que podamos sacar unas conclusiones comunes, ¿no? Para competir con Asia, con el sudeste asiático, que son los países que más barato están produciendo y que más daño hacen a nuestro sector, ¿no? Así que se trata de anticiparse, ¿no? Por tanto, a lo que será esa normativa europea en 2030, y bueno, pues ir anticipando dentro de estas materias por parte de las empresas del sector de la piel, Ubrique, que está ahí metida de lleno. Y bueno, pues a lo largo de la semana decíamos, lo cierto es que estos socios participantes europeos ya estuvieron aquí pues hace meses, ya conocieron nuestra localidad, el sector de la piel, y ahora es verdad que evidentemente estos días también estarán visitando nuestro entorno, pero que bueno, pues se trata de jornadas de ir desarrollando lo que es el proyecto, sobre todo, ¿no? Sí, realmente algunos repiten, pero aunque repitan los socios no tiene por qué repetir la misma persona. De hecho, en este, como es un bootcamp más técnico, vienen personal de los distintos socios, representantes de las distintas instituciones y asociaciones que participan, con un perfil más técnico, ¿no? Porque el objetivo de esta semana es terminar ese manual para los formadores y poder establecer ya un modelo de cooperación entre las empresas y el sistema de educación y formación que exista en cada país, ¿no? Nosotros ya venimos colaborando, por ejemplo, con la Escuela de Artesanos o con el Instituto de las Cumbres. En este proyecto lo que se trata es, aparte de los contenidos, de dotar de contenido a los cuatro planes de estudio y de sacar un manual para formadores y profesores, pues también es el de dar unas pautas de modelos de cooperación que puedan servir a los organismos que participen en el área de la formación en cada zona, ¿no? Y de ahí, pues, también que nos parezca muy interesante y que invitemos a socios de Ubrique, como la Escuela de Artesanos, el Instituto de las Cumbres, a participar, con los que ya en septiembre, pues, se van a empezar cursos y actividades de formación, ¿no? ¿Cuántas personas, Javier, llegan? Pues, en total creo que son unas 16 de los distintos países, ¿no? De Bruselas, de la Confederación Europea, viene una persona. De Portugal creo que son 4, de Rumanía y Polonia otras 3, de cada uno de los países, más los socios de aquí de Ubrique, tanto Asopiel por parte de la Asociación de Empresarios como nosotros como MOVE, pues participamos también con varios técnicos. Uh-huh. En total creo que somos 16 más el personal de Ubrique. Uh-huh. Muy bien, pues eso sobre esta visita que arrancará mañana, aunque llegan realmente esta tarde a nuestra localidad. Y bueno, durante todos estos días hasta el viernes. Decíamos, no es la única visita de estas jornadas, porque para el día 5 de agosto también está previsto que lleguen hasta Ubrique traductores, decíamos más de un centenar de traductores de la Unión Europea. Efectivamente, el día 5 vienen por Ubrique un grupo de traductores y de intérpretes para una visita también técnica. Lo hacemos con un centro acreditado por el Instituto Cervantes en Cádiz, y bueno, ya está en la décima jornada en la que traductores e intérpretes del Parlamento y la Comisión y distintas instituciones europeas que ejercen sus funciones tanto en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, pues vienen hasta la provincia de Cádiz para ampliar y reforzar los conocimientos que tienen de la lengua española. Los participantes asisten a distintas ponencias de diferentes índoles para conocer de primera mano aspectos culturales, políticos, económicos, sociales de España y en concreto de nuestra zona, de aquí de Cádiz, y en esta ocasión pues nos han elegido como uno de los sectores que les interesaba y que van a venir pues a conocer un poco en qué proyectos estamos y qué proyectos tenemos pensado presentar, ¿no? Con lo cual pues tanto se les hablará del Learning Factory, del que acabamos de hablar, para que conozcan un poco la iniciativa, y de Coleder, que es el que tenemos pensado presentar en las próximas convocatorias como proyecto de aprovechamiento de los residuos, ¿no? En Cádiz han elegido tanto a Ronda por las almazaras como al sector de la piel aquí en Ubrique, y luego pues van a tener con un inspector de Hacienda y un inspector de la Policía Nacional como un representante de educación, ¿no? Van a ser los ponentes que van a participar en la provincia para trasladarle un poco pues una imagen, una radiografía de lo que es la provincia de Cádiz, los sectores más pujantes que aportan más valor a la economía de Cádiz. Uh-huh. Y como decimos, estarán a lo largo de ese día, de ese 5 de agosto, por nuestra localidad, conocerán, ¿no? Conocerán evidentemente pues las instalaciones, supongo, ¿no? De MOVEX, también del convento de Capuchinos, y bueno, pues se les dará a conocer sobre todo esos proyectos en los que se está trabajando a nivel europeo. Sí, la intención es que visiten las instalaciones del museo para conocer un poco tanto la historia como un poco de dónde venimos y cuál ha sido el peso que ha tenido la marroquinería siempre en nuestra localidad. Y luego pues vendrán hasta aquí, hasta el centro, donde hemos invitado a un proveedor de pieles, a un empresario, a un marroquinero, para que les hablen cada uno desde su perspectiva de la situación del sector, y nosotros haremos una presentación para que sepan un poco, pues, el número de empresas que hay, la facturación, que para qué marca importante se fabrica, cuál es el nivel un poco de calidad que se ofrece desde Ubrique, y qué proyectos, qué líneas de apoyo son las que más nos interesan, ¿no? Para que, aparte de llevarse esa imagen, pues, en el momento que se pueda presentar algún tipo de iniciativa a nivel europeo, pues conozcan ya la realidad de nuestro sector en la zona y el impacto que esos proyectos pudiesen tener en el desarrollo del mismo. Decíamos, ¿no?, que siempre viene bien que las personas encargadas de la traducción con respecto a otros idiomas sepan, ¿no?, o se familiaricen con el vocabulario y con los proyectos del sector de la piel, ¿no? Claro, yo hablándolo los días previos en la preparación que estamos haciendo para cuando vengan, porque la logística para 100 y pico personas es complicada, decía, ¿no?, comentábamos que ir a Bruselas, a Estrasburgo, Luxemburgo y poder llegar a 100 y pico personas, que además son las que traducen los proyectos, las iniciativas y colaboran con las personas que toman la decisión en Bruselas, pues requeriría una campaña de bastante tiempo y de bastante contacto, esfuerzo e inversión, ¿no? Y sin embargo, en un solo día, pues vamos a tener la oportunidad de poder hablar con más de 100 personas que ejercen estas funciones en Bruselas y en las otras dos capitales, y que van a poder saber qué es Ubrique, qué es la marroquinería y qué importancia tiene en Ubrique, y cuál es el papel un poco del sector en Ubrique en la actualidad con respecto al mundo del lujo y de la moda. Muy bien, pues esto sobre visitas que tienen lugar en estas próximas jornadas, como decimos, dentro del marco europeo a nuestra localidad, y que son noticias en torno al sector de la piel en estas jornadas. Más cuestiones, también conocíamos en estos días atrás la gran demanda que han tenido los cursos que se convocaban, esas tres acciones formativas gratuitas de marroquinería que van a tener lugar a partir del mes de septiembre, impulsadas por el Ayuntamiento, financiadas por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, el IDT de Diputación, junto a la colaboración de MOVEX y la Escuela de Artesanos. Bueno, pues destacar eso mismo, ¿no? La presentación que se hacía por parte del alcalde de Ubrique se destacaba en nada menos que 225 solicitudes, ¿no?, para esos tres cursos. Efectivamente, la afectación que han tenido, yo creo que ha desbordado las expectativas, ¿no?, en torno a estos tres cursos, y bueno, ya se está trabajando para el inicio del primero, puesto que ahora empezamos en agosto con un periodo de vacaciones en las empresas y en la localidad, y como todos sabemos, pues en septiembre a la vuelta, nada más la primera semana volvamos, la segunda ya tenemos patrona, Día de la Patrona, fiesta local con la feria, y justo después pues empiezan los cursos, ¿no? Con lo cual estamos teniendo ya reuniones con la Escuela de Artesanos para preparar todo lo que es el material, herramientas, actividades y ejercicios que se van a realizar y demás, ¿no? Porque para la realización de estos tres cursos hay empezamos con el de corte, rebaje, dividido, empastado y timbrado, luego seguimos con otro de ensamblado y costura y montaje de un bolso en piel, y uno de pintura, envasado y control de calidad, y ambos pues requieren tener ya patrones de tanto de corte como de montaje, una serie de refuerzos, de forros, de broches, de timbres para poder realizar la operación del timbrado, distintos materiales para las prácticas, en fin, estamos teniendo tanto con los profesores de la Escuela de Artesanos como los que tenemos aquí en MOVE varias reuniones, y la intención es, pues, antes de final de mes dejarlo todo preparado para que a la vuelta pues puedan empezar con toda a su disposición con todos los materiales y componentes y herramientas que se necesitan, ¿no? Además de dotar con maquinaria nueva que vamos a alquilar para la impartición de los cursos, para que las clases pues puedan realizarse con todas las garantías, ¿no? Hay que decir que ahora mismo estaríamos en un poco el proceso de selección, ¿no? Puesto que de esas 225 solicitudes se tienen que quedar en 48 personas admitidas, a razón de 16 por cada uno de esos tres grupos, ¿no? Exactamente. El viernes pasado una primera ya reunión, una vez finalizado el plazo para empezar con la criba pertinente. Y bueno, lo que se está haciendo es viendo qué ficha o qué alumnos, qué candidatos reúnen con los requisitos y han presentado toda la documentación y cuáles no. Y a partir de ahí pues habrá una selección o un sorteo para elegir ya a los definitivos, ¿no? Y en los próximos días pues se anunciarán por lo menos los del primer curso, se anunciarán ya en los próximos días, y para los cursos siguientes pues creo que se anunciarán a principios de septiembre. Yo no pude estar presente en esa reunión, que hablé al final de la mañana con el alcalde de Ubrique, con Mario Casilla, me puso al tanto. Y bueno, pues los próximos días ya se publicarán los candidatos seleccionados. Como decías, por tanto, lo que se va a hacer es constatar, ¿no?, que se cumplen todos los requisitos. Si es así, la persona entra en un sorteo, que es el que al final va a decidir las personas que formen parte de estos cursos. Claro, al haber una demanda tan alta, pues habrá mucha gente que se quede sin poder realizarlo, pero bueno, la intención tanto del alcalde, así nos consta, como la nuestra y la del IEDT, que nadie se quede sin poder optar a esta formación, ¿no?, y poder repetir estos cursos en el ejercicio siguiente, con lo cual pues las reuniones que se están teniendo al respecto lo que pretenden es que el año que viene, en lugar de un solo curso, una edición de estos cursos que va a haber ahora desde septiembre a final de año, pues pueda tener dos ediciones y podamos empezar en el primer semestre con otra tanda de cursos, para que así los que se queden sin poder realizarlo en esta ocasión pues puedan acceder a esa formación en el año 2026. Muy bien, pues tenemos pendiente también sobre esas novedades en el ámbito formativo, y que seguro que interesan a muchas personas que ahora mismo no están escuchando. Antes de finalizar, Javier, otra cita, otro evento, por tanto, que va a llegar en próximos meses. Estamos hablando del mes de septiembre, como tú decías. La verdad es que ahora llega agosto, mes inhábil prácticamente, ¿no?, por el tema de vacaciones. Después nos metemos en la preferia y después, bueno, pues llegaría ya esta cita, además del arranque de los primeros cursos de, como hemos comentado, del sector marroquinero, también un evento que cada año estáis desarrollando desde hace ya un buen número de ediciones. Estamos hablando de Ubrique Leather Connection, y que es verdad que se solía desarrollar a finales de junio, durante ese mes prácticamente, pero que ha atrasado su fecha en esta edición hasta septiembre. El 25 de septiembre tendrá lugar Ubrique Leather Connection, ¿verdad? Sí, en esta ocasión lo hemos pospuesto para después del verano. Estaba normalmente celebrándose esta actividad en el mes de junio o de julio, pero con las altas temperaturas hemos decidido esperar a septiembre, además porque en esta ocasión vamos a unir a lo que es el sector de la piel, el de la danza y el de la música, y queremos que haya una instalación artística para embellecer un poco el contenido y el mensaje que queremos ofrecer, y por agendas también del personal que queremos que nos visiten y que asistan a la presentación de I Love Bags, que es como se denomina este año, pues lo hemos fijado la fecha de celebración en septiembre, ¿no? Una vez que pase la feria y se inicien los cursos, pues el día 25, que es jueves, en horario de tarde-noche, vamos a desarrollar esta presentación, ¿no? Se llama I Love Bags porque queremos que el consumidor final sienta la misma pasión, el mismo amor por el bolso y por la piel que sentimos los ubriqueños, ¿no?, y que, digamos, se informen sobre el efecto, la huella que puede dejar el comprar un tipo de producto, de material u otro, ¿no? Es decir, el planeta estamos viendo que ya no puede más, cada vez vemos más señales sobre el cambio climático, y cada gesto, cada objeto que compremos deja una huella, ¿no? Entonces, como consumidores, tenemos que ser conscientes de que esa huella se queda mucho más tiempo de que nosotros nos hayamos ido del planeta. La piel, una piel típica puede tardar 45 años en desintegrarse, pero es que hay materiales que se están vendiendo como ecológicos, como ecofriendly o como sustitutivos de la piel, como el poliestireno, que dura 1000 años en biodegradarse, o el polipropileno, que también ronda los 1000 años, el poliéster pueden ser en torno a 200 años, el policarbonato entre 100 y 500 años. Entonces, bueno, queremos trasladar un poco pues que la piel no se desecha, sino que se transforma, que utilizamos un subproducto de la industria cárnica al que le damos una segunda vida, y que es un producto que está vivo, que envejece con nosotros, y que el producto puede durar muchos más años, ¿no? Que tiene una vida útil mucho más larga que el de los materiales sustitutivos que se están ofreciendo, que contaminan más, que tardan más en biodegradarse, que además a nivel de utilidad y de vida útil pues dura muchísimo menos, ¿no? Y eso pues es lo que queremos un poco trasladar para que llegue al consumidor final, y de una manera que influya en la toma de decisiones a la hora de comprar un producto de piel o de un sustitutivo de la piel. Presentación, Javier, ¿qué se desarrollaría dónde? ¿Allí en la sede de Movex? Sí, se va a celebrar en la entrada y el hall de Movex. También vamos a utilizar la primera planta, es decir, desde la entrada, que se va a hacer por el parking, se va a subir las escalinatas de entrada, y ahí va a haber una instalación donde vamos a mostrar un poco los efectos del cambio climático y del uso de materiales sustitutivos a la piel. Y luego dentro en el hall pues va a ser lo que es la presentación en sí, donde utilizaremos no solo el español sino también otros idiomas, porque nos gustaría que este proyecto itinere, o al menos el vídeo que se va a grabar de la presentación, pues podamos usarlo con las escuelas de diseño con las que colaboramos en otros países, y con los socios europeos como los que vienen ahora este mes a Ubrique. Y luego la planta alta, que también vamos a utilizar con un tema de nuevas tecnologías, que yo creo que va a sorprender y que no se ha visto todavía en Ubrique, y que queremos pues que los visitantes también accedan a esa zona, y así pues poder sacar partido a todo lo que es las instalaciones de Movex. Muy bien, pues de todas formas estaremos muy atentos para seguir ofreciendo más detalles sobre lo que será esa nueva edición de Ubrique Leather Collection. Pues son distintos temas de actualidad que, como comentábamos al principio, hacen que el verano, la verdad es que vaya a seguir siendo de gran actividad en lo que se refiere al sector marroquinero por todos estos motivos. Nos vamos a quedar aquí, ya decimos que haremos el seguimiento de todas estas cuestiones. Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, decir que durante la semana pues van a estar en Ubrique no solo las instalaciones de Movex, sino van a visitar tanto empresas como proveedores, y vamos a pedir opinión de todos los que quieran participar, y aquellas personas que tengan interés por conocer más a fondo el contenido de Learning Factory, pues puede hacerlo tanto llamando a nuestros teléfonos como a través de la página web, y que una vez que termine este bootcamp en Ubrique, pues se van a ir volcando los contenidos en todos los idiomas de los países participantes, con lo cual pues a partir de septiembre también podremos disponer de esta herramienta vía internet para todos aquellos que quieran formarse en las 4 áreas que trabaja el proyecto. Recordemos que ya existe presencia en internet, una web por parte de Erasmus Plus Learning Factory. Si lo buscamos a través de Google, bueno, pues encontraremos ese blog que Learning Factories, este proyecto de diferentes países europeos en el que participa Ubrique, pues ya tiene presencia a través de internet. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí ahora sí, lo dicho, agradeciéndote por supuesto que nos hayas acompañado, gerente de la Fundación Movex, hoy para ofrecernos detalles sobre todos estos temas. Gracias, un saludo. Gracias a vosotros.